A continuación presentamos Pequeños Despertares, breves y luminosas frases del libro de Urantia en la voz de Mora Franco. Urantia comúnmente se denomina con el número 606 de Satania en Norlatiadec de Nevadón. Esto es el mundo habitado 606 en el sistema local de Satania, ubicado en la constelación de Norlatiadec, una de las 100 constelaciones del universo local de Nevadón. Siendo las constelaciones las divisiones primarias de un universo local, sus gobernantes vinculan los sistemas locales de los mundos habitados a la administración central del universo local en Salvington y por reflexividad a la superadministración de los ancianos de los días en Ubersa. Acabas de escuchar Pequeños Despertares, breves y luminosas frases del libro de Urantia en la voz de Mora Franco.